En un paso ahogado por la depresión. Me suban los ojos, me llora el corazón. Mi mente está confusa, mi alma está prisión. Único que siente es alguien de tu lado. Depresión, depresión, depresión. Lidiando día a día con este dolor. No me baño en semanas, sé que es el peor. No duermo, no como. Yo estoy pesadillando, más y más en drogas, yo me estoy ahogando. Depresión, depresión, depresión, un cigarrillo en compañía de la tolea. Pensado en el presente, que es un fracaso. Me vuelo la cabeza, es un